siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nació. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Que la patria le teme.